Y lo prometido es deuda y nos vamos de nuevo hasta Formentera con nuestra compañera Marta Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás de nuevo? De nuevo, muy bien, estoy muy bien. Me encanta. Y bueno, yo ya abriendo boca para todos esos espectáculos, que luego hacemos el repaso cuando acabemos esta entrevista, haremos el repaso de todo lo que nos depara Formentera de aquí al día 6. Y bueno, hoy tengo el gusto de entrevistar a José Boto, conocido monologuista, lo hemos visto en Paramount Channel, el Club de la Comedia, y que ofrecerá este sábado a las 21 horas en Formentera una actuación en el Cine Municipal de San Francisco Xavier. José Boto, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días a todos y feliz año. Feliz año igualmente. José, vamos a hablar un poco de ti, si te parece bien. ¿Cuándo comenzó, bueno. ¿Cuándo comenzó esta vocación por la actuación y la comunicación? Porque lo del el monólogo tiene mucho de comunicar y muy directamente al público, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo de comunicar empezó ya en la tripa de mi madre, ¿no? Porque mi madre que llevaba muchas patadas. Digo, no, mamá, era una manera de comunicación. Eran mis primeros monólogos a lo más cerquito, ¿no? Sin palabras. Pero desde que yo tengo uso de razón, que no hace mucho tampoco, yo siempre me ha encantado. Me ha encantado comunicar al resto de la gente mis cosas, mis tonterías, mis inquietudes, siempre desde la comedia, ¿no? Y bueno, empecé estudiando arte dramático cuando era más joven. Y haciendo teatro infantil, pues un día vi que se reían más los padres que los niños y me dediqué a hacer reír a los mayores, ¿no? Y bueno, pues hubo alguien entre el público en un local una vez actuando que dijo, chico, creo que puedo leer y resulta un productor del Club de la Comedia y fue el que me dio la oportunidad de empezar a trabajar para ellos hace ya muchísimo tiempo. O sea que fuiste descubierto, como dicen los Lelutiers, los descubrieron, sí, sí, por sí. Fin nos descubrieron. Sí, de estas cosas que dices, sí, sí, llevaba un año actuando todos los sábados en el local de mi amigo, que me pagaba en copas, que casi hubiéramos llegado mejor a un acuerdo económico. Pero sí, sí, ahí yo creo que sí, el chaval este que me descubrió, yo no sé si es que también llevaba unas cuantas. No, pero bueno, él me dijo que le gustaba lo que había hecho yo, que no tenía nada que ver con el monólogo, pero que si me atrevía a dar un giro a mi humor y hacerlo un monólogo, pues me daba una prueba. Y bueno, pues así empecé hace 15 años ya casi en el circuito que tenía el Club de la Comedia por locales de Madrid y luego al final de toda España, ¿no? Ya. Por otra curiosidad que yo encontré en tu página muy curiosa, web... ¿no? Sí, sí, yo sí, desde pequeña. Yo ya preguntaba cosas de adentro de la panza de mi madre. Otra. Todas las cosas que se hacen dentro de la panza. Todo, salí madre, preguntando, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí. Yo tenía un bungalow montado, creo, me dijo mi madre. Tienen que hacer la cesárea para hacer la mudanza. Igual que a mí, ¿ves? Hermana. Hermano. Otra curiosidad que encontré que decía es que comenzaste en la Escuela de Teatro Danza de Madrid. ¿Qué hay con la danza? ¿También bailas, cariño? Bueno, bailaba. Sí, es verdad que había una escuela bastante importante que, por desgracia, bueno, por esta crisis también cerró hace años. Sí, sí, pero estudié en el Teatro de la Danza de Madrid con grandes profesores, con Luis Olmos, director ahora del Teatro Nacional. Y es verdad que una de las asignaturas era danza contemporánea, teníamos flamenco también. Y bueno, al final el actor se va formando por todos los caminos, pero nunca sabes dónde puedes... ¿Qué elemento puedes o qué herramienta puedes necesitar el día de mañana, ¿no? Y mira, bueno, para el humor, la danza a lo mejor no me viene bien ni mal, pero bueno, hubo un tiempo que me quedaban bien las mallas, entonces, bueno, pues eso, que gané, ¿no? Perdió el público, pero gané yo. Y me imagino que también una actuación a lo Rafael Amargo también te podrías animar, ¿o no? Sí, bueno, ya no te creas que ya las mallas... ¿Sabes lo que pasa? He cogido un poquito de peso en estas fechas. De tanto andar por los bares, hijo. Claro, sí, sí. Pues según he podido conocer también que de ser formado, o sea, en todas estas escuelas en las que has estado, pasaste a ser formador, o sea, educador. En cuanto a cuestiones relacionadas con el arte dramático, ¿no es así? Sí, siempre he llevado dentro un poco, bueno, pues al final siempre he contado lo que decía antes, he contado mis inquietudes en forma de monólogo, pero también he dado charlas, y según iba dando estas charlas con los cómicos que empezaban y demás, al final realmente me formé para poder inculcar yo un poco estas herramientas que yo he conocido y que a mí me han servido para hacerme cómico, y es verdad que desde hace 5 años voy dando cursos por toda España, de tanto de monólogos como de improvisación cómica, a los cuales, bueno, me sorprende porque se apunta mucha gente que no tiene nada que ver y que no piensa nunca subirse a un escenario, pero profesores, psicólogos, gente que tiene que hablar en público alguna vez, y bueno, pues que no les salen las palabras, que se quedan blancos, y entonces, bueno, es una manera de decirles yo o de mostrarles las herramientas para sacar una sonrisa al público, y no hay nada mejor para un comercial o para un profesor que enganchar con, como digo yo, con su público, porque incluso en una reunión familiar, cuando tú estás hablando, tienes tu público, ¿no? Aunque sea tu cuñado, tu hermana o tu marido, ¿no? Y qué mejor que intentar sacar una sonrisa para conectar con él, ¿no? Y eso es un poco lo que... No pretendo crear ni formar cómicos que el día de mañana... Algunos sí, algunos se han formado y ya están ganando la vida de ellos. Pero simplemente es gente que necesita lanzarse un poco porque es un poco cortada, ¿no? O porque se queda en blanco y no sabe qué decir, ¿no? Yo te tengo que confesar que yo también soy actriz de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y que yo recuerdo algún profesor de actuación que decía que el teatro, a los que nos gustaba como profesión, era una cosa, pero también tenía algo de catarsis y que le servía a toda la gente, que el teatro era la vida y que muchísima gente acercándose a clases de teatro o a cualquier arte escénico podían soltar aquello que llevaba dentro y podían desarrollar mejor su vida a partir de ahí. ¿Tú crees que es la misma línea? Sí, porque es que además yo siempre digo... Cada persona, aunque lo veas así con una cara triste, de estos que van siempre, como digo yo, los chupa energías, estos que es como que sí, siempre son con el no y además, como digo yo, ¿no? ¿Qué tal? No. Y además, o sea, son negativos, que yo no los quiero ni a 1000 kilómetros alrededor, ¿no? Ya. Pero hasta incluso ese tipo de gente, si se relaja y si se divierte, al final lleva un cómico adentro, todos llevamos un cómico. Al final es volver a ser niño, ¿no? Los niños cuando juegan sin ser observados por los padres son realmente... los mejores actores del mundo, ¿no? Porque juegan de verdad, ¿no? Y al final yo, bueno, pues intento sacar a ese niño que muchas veces algunos hemos perdido ya, ¿no? Y por desgracia, ¿no? Porque por eso el mundo es un poco tan insensible, ¿no? Porque no dejamos salir ese niño que llevamos dentro, ¿no? Ayer hablábamos con los del Cirque Bober, que serán los que te precederán en la actuación aquí en Formentera, que ellos han estado en Kosovo, en el Sahara, en Palestina, porque son miembros de Payasos Sin Fronteras, y me decía que bueno, que era genial la idea de poder brindar una sonrisa a gente que se la está pasando fatal, ¿no? Y sí, bueno, sí, también también un poco el hecho de la realidad nacional da de sí a la hora de crear un monólogo, porque la verdad, cada día nos levantamos, como decía Rafa esta mañana, con una subida de la luz o con lo que sea, a veces ganas de reírse no tiene mucho la gente, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que también es verdad que cada día nos despertamos, sobre todo vosotros, los medios de comunicación, con noticias que en el 80% son negativas, pero también es verdad porque es lo que se ofrece, o sea, porque yo no me creo que el 80% de nuestra vida sea negativa. Lo que pasa que el 80% positivo no suele salir porque no vende, porque la gente prefiere, o bueno, o le estamos educando a la gente a que consuma el dramatismo, la tragedia y tal, para que sus vidas digan, ay, menos mal, yo por lo menos, Jesucito, que me quede como estoy, que dice mi abuela, ¿no? Yo no estoy como la Esteban, dijo una amiga. Claro, entonces, es verdad que yo ponía por ley, si pudiera alguna vez poner algo por ley, es que con una noticia mala, la siguiente fuera buena, o sea, que el 50% de las cosas que salieran en telediarios, en periódicos, en radio y demás, fueran buenas, porque pasan muchas cosas buenísimas a la gente. Pasa que se quedan en el olvido, supongo que para no dar envidia, pero bendita envidia, ¿no? Si a mí me encanta que salga la gente diciendo, me ha tocado la lotería, aunque luego te enteras que le ha tocado lo que jugaba, 20 euros. Pero dice, mira, ha salido en la tele diciendo que le ha tocado la lotería, ¿no? Entonces sí que es verdad que vivimos cada vez que te levantas y pones un... Vamos, yo me niego a ver las noticias porque no es que viva de espaldas a la realidad, porque la realidad la sabes con el vecino, con el amigo que se ha quedado en el paro y todo eso. Pero incluso la gente alegre o la gente que va con una sonrisa por la vida, le dura menos, ya te digo yo que le dura menos el paro y la tristeza que a la gente que siempre vive en la depresión. O sea, ya. Yo no va conmigo, no es una manera de vivir conmigo. Yo creo que desde el sí y además se puede crecer. José, ¿qué tipo de temas te resultan más atractivos a la hora de redactar un monólogo, a la hora de crearlo? Me gusta mucho fijarme en lo cotidiano de la gente, en la verdad de la gente, ¿no? Yo en Madrid me inspiraba mucho montando en metro y viendo a la gente que subía, que bajaba. Yo iba con mi libreta, me miraban como raro, como diciendo, ¿qué hará este, no? Pero bueno, en Madrid dejar de ser raro a los 30 segundos porque pasa de todo el mundo de ti, ¿no? Y aquí en Ibiza, desde que llevo viviendo aquí en Ibiza, lo que me gusta es que la gente prácticamente sales a pasear, conoces a todo el mundo, aunque no hables con ellos, siempre son las mismas caras, son los mismos gestos, y ya puedes hacer humor casi porque los conoces sin haber hablado nunca con ellos, conoces por dónde pasean, lo que toman siempre, cómo llaman a los perros para que vengan, cómo juegan con los niños en el parque. O sea, para mí me gusta fijarme mucho en lo cotidiano, ¿no? En el día a día de las personas para hacer humor, ¿no? Porque hay tanto humor en la calle que si nos paráramos un poquito, lo que pasa es que vivimos a 1000 por hora, pero si nos paramos un poco, hay tanto humor Bueno, genial. Aquí en Formentera somos un poco, a 1000 por hora no, pero a 120, no llegamos a 1000. ¿Cuánto de improvisación hay en una actuación de este tipo o todo está, como diría aquel, atado y bien atado? Bueno, el porcentaje de improvisación depende de cada actuación, ¿no? Porque hay actuaciones donde no suceden tantas cosas y entonces es verdad que hay mucha gente que dice, ¡joder, se le ha ido la olla, cómo ha improvisado! Y no, lo que dices tú, es un trabajo de actor, ¿no? En el cual parece que lo estás viviendo aquí y ahora, pero ya está todo atado y bien atado. Pero también te puedo decir, y tu compañero Rafa Martínez lo sabe de buena tinta, que me ha visto muchas veces, a mí me gusta mucho que sucedan cosas, ¿no? Porque no me gusta encasillarme en el monólogo y que la gente me vea una y otra vez y que es lo mismo, no has cambiado ni una coma. No. Cada día intento que sea algo nuevo, que sea algo fresco. Y hay una parte de improvisación. También es verdad porque hay herramientas para poder improvisar. Quiero decir, porque, bueno, pues intento dominar unas cuantas técnicas de improvisación, ¿no? Entonces, si no sucede nada, porque en un teatro o en un cine no suele suceder nada, no es como cuando actúas en un bar, que pueden pasar 20.000 cosas, porque... Pero cuando el actúas público en un teatro, está no suele... vivo, ¿no? El claro, público pero está cuando vivo. Actúas en un teatro, lo que hago yo es, si el público no está vivo, como dices tú, ¿no? Resucitarle yo, ¿no? Yo subo gente al escenario, les implico, o sea... Realmente hago porque pasen cosas. Entonces, el monólogo está vivo. Ya te digo que dos espectáculos de voto no son los mismos, aunque sean el mismo texto, ¿eh? ¿Cuál es la situación para ti, José, del gremio al que perteneces en estos momentos? ¿Hay brotes verdes, como dijo el otro? Bueno, ahora mismo, si ves las redes sociales, hay, por lo menos yo estoy en contacto, hay una cantera de cómicos impresionante. O sea, hay muchísima gente que está viendo en la comedia una manera de ganarse la vida y bueno, por fortuna también hay una generación que lleva ya pues unos años y que ahora empieza a posicionarse en la tele, que bueno, para fortuna o para desgracia de muchos, parece que si no estás en la tele no existes como cómico, ni como actor, ni como, o sea, cuando no estás en la tele, anda, te sigues dedicando a esto, no sabía yo. Y es como, ¿cuánta gente no ha desaparecido de la televisión y sigue siendo tan actor y tan cómico como antes, ¿no? Pero bueno, es verdad que la tele ahora está dando paso a una nueva generación de cómicos y yo lo agradezco, ¿no? Porque hay muchísimos compañeros que están ahí haciendo ese hueco y yo de vez en cuando, bueno, lo último que hice fue una colaboración con José Mota y ahora que están haciendo más programas de humor y de comedia, bueno, pues intentamos meter ahí la cabeza. Pero yo creo que es un momento buenísimo para el humor y una buena profesión, o sea, yo animo a, sobre todo a la gente joven a que intente probar en este mundillo de la comedia, ¿no? Que es una salida buena. O sea, que tú crees que es mejor hacer reír que hacer llorar, diría Pérez. Vamos, para hacer llorar ya con uno solo se basta. Para hacer reír normalmente necesitas por lo menos dos y siempre las cosas que se hacen con más de uno es para mí es mucho más rentable, ¿no? Entonces, sí, hacer reír es también es más difícil, pero al final es la recompensa que te llevas es yo ver la sonrisa de una mujer mayor o de un hombre mayor también o de un chaval joven con 14 años que no ha entendido muchas cosas a lo mejor, pero viene y te dice, joven macho, qué bien me lo pasa y tal. Y tú sabes que muchas cosas no ha entendido porque has hablado de los 80 y en los 80 él no había nacido, ¿no? Pero para mí es el mayor premio, ¿no? Cuando tanto gente mayor como gente joven te viene y te felicita porque se ha sentido identificado en algún momento del monólogo, para mí eso ya es, esa es la recompensa, ¿no? Pues hablemos el próximo sábado, primera vez en Formentera, si no me equivoco, actuando, no sé si he venido por la isla. Sí, no, conozco Formentera. Estuve hace 4 o 5 años, es verdad que estuve actuando en las fiestas de Formentera, en una pequeña colaboración en una carpa que estaban ahí en fiesta. Este espectáculo, además, la primera vez que estuve allí en Formentera y tengo muchísimas ganas. ¿Y podías adelantarnos el contenido de este monólogo o tendremos que esperar al sábado? A mí es que la curiosidad ya sabes que me mata. Sí, bueno, para verlo hay que esperar el sábado, eso seguro, ya te lo digo. Madre yo. Dios, sea curiosa, para verlo hay que esperar el sábado. Pero bueno, adelantar un poco que yo hablo de vivir en Ibiza, de hecho lo hago por España cuando digo mi monólogo, digo, yo vivo en Ibiza, la gente, ¡ah, Ibiza! Y luego digo, pero en invierno que no es lo mismo. Entonces cuando lo hago aquí, la gente de Ibiza y de Formentera se va a dar cuenta que se van a sentir muy identificados porque cuando hablo de vivir en Ibiza o Formentera en invierno, la película cambia, ¿eh? No es todo como la gente se cree de fiesta, de marcha y de... O sea, no, hay otras cosas para disfrutar y bueno, pues yo las cuento con... Pues invitamos a toda la gente de... ¿Me oyes? Sí, Sí. Así, perdón. Digo que invitamos a toda la gente de Formentera el próximo sábado, primero a las 5 de la tarde el Sir Bober, luego a las 9 de la noche José Boto. Yo creo que es una programación fantástica para pasar este sábado en el Cine Municipal de Formentera. José, muchísimas gracias, muchísima mierda para la actuación del sábado en la isla, y estaré ahí en primera fila. Y si no me ruegas, puedes hacer conmigo lo que quieras. Pegarme. Muchas gracias y nada, y que os traigan muchas cosas los Reyes Magos. Esperamos que sí. Muchas gracias, José. Nos vemos el sábado. Buen día.